Así está bien, ¿no? Bueno, ya vamos para allá. Ya está grabando esto. ¿Y qué tío? Nomás pido que chica en esa. No lo estoy escuchando. Se puede prender la compu, según yo sí, no sé. ¿Está prendida? No sé, no sé. Oye, Kim, tú eres como me. Perfecto. Thank you. Poco a poco lo vamos a ir adentrando lo que va a ser el programa, las secciones como lo que son las parodias, la radionovela, y espero que nos sincronicen todos los jueves. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar, bueno, te puedo ser el productor, y es un gusto, un placer estar acompañando aquí en cabina, y pues les recomendamos que no se pierdan todos los jueves a las 12 del mediodía el Merequetén, que solo aquí por Voz Radio Online. Pero sí, compañeros, ¿qué más tenemos por allá? Muy bien, pues estamos de regreso aquí y pues se las iba recomendando la primera que tiene para comentar con nosotros. Búsquenos en Facebook como el primero que tenga. Muy bien, pues estamos de regreso aquí. Y pues también, a ver, aquí compañeros, anímense, díganme algo. Mañana, mi amiga, se va a estar aprendiendo de algo, El primer día que yo conocía a la gente, el primer semestre, que se me hizo más grande, que conocía a la gente más unida, que yo estaba haciendo que yo conocía. De hecho, yo me juntaba con todos en mi casa, todas las personas que yo no conocía al lado, pero cuando conocí al malo, Y sigan hablando. Pásame la primera hora de canción, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con una canción. ¿Ya te dijiste que ya? Es que está, iban a presentar la canción. ¡Ah, pues qué! Pues quiero dejar de hacer eso antes de que me... Está bien, al final la dices, ¿qué canción era? No sé, es que no sé. Se quedaron callados. Sí, ya sé. Pues bueno, es que lo hizo muy lento y aparte muy bajo. ¡Chica madre! Sí, madre. No, voy a decir que ahorita cuando regrese diré el nombre de la canción que se presenta. Thank you. Sí, hay saludos. Sí, saludos. Saludos a la familia Fondalgo. Bueno, pues ya saben, sigan escuchándonos. Fabiola, Nacho, Dini y Xochitl. La gente que nos está escuchando también desde el internet. ¿Quién dijo que no había saludos, eh? ¿Quién? Ay, perdón. ¿Qué le puse acá? Compañera, pues acá tengo un chiste también, que lo está mandando Iván. Está curado el chiste. Dice, está un hombre bomba en clase de cómo ser un hombre bomba. Y le dice a sus alumnos, fíjense muy bien que solo lo haré una vez. ¿Lo entendieron? Sí, pues es una escuela para hacer un nuevo fíjense muy bien porque es una niña. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Pues el aplauso! Sí, ¿qué pasó? Es una escuela para hacer un nuevo. ¡Qué fuerte el aplauso! Quiso otro chiste, pero no lo entendí muy bien. Dice, ¿qué le dijo una estufa a otra estufa que iba con muchas estufitas atrás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es tu familia. Es tu familia. Oh. ¡Aplauso! Nada que decir. me gustaría bailar esta pieza contigo. Contigo bailaría todo el rompecabezas, tranquilo. Yo no puedo esperar a pasar mi carrera. Me voy a llenarte poco a poco para no puedo con mi familia. ¿Cómo dijiste? Y le pedí la canción perfecta. ¿Cómo? Ahorita me dijiste que tú. A ver. Por un momento pensé que iba a decir una palabra de voz. Y pensé, por un segundo, que debíamos de pasar por Rica solo para ganar un de todos de las colegiones, pero aún se les una pobre de voz. No puedes pensar eso de mí, mi amor. Ay, Dios mío, por mi cabrón. Yo sé. Vamos, vamos a solo vine a la escuela a decirte que ya no quiero estar contigo. Pero mi amor, ¿por qué? Yo no la besé. Ella se tropezó conmigo y de repente terminamos juntos en la cama. ¿De qué demonios estás hablando? No me chocas. No me chocas. Pero yo no, entiéndelo. Thank you. Digo, ¿en serio? No, ¿cómo se atreven a hacerme esto? Me lo van a pagar muy caro. Muy caro. Recuerda que no acepto tarjetas de crédito ni valientes. Tenemos mucho más preparado para ustedes, así que no se despeguen, ya saben, aquí en Rosario Online está el Merecopeño, la música de mucho y todo eso. Yo quiero mandar un saludo para Adriana Sevilla y de Yanira. Ay, mi mami, sí es cierto. Ay, mi mami se acaba de poner colorado, ya fue volado. Estoy con chaquitas de esos bien, de corazoncitos de todos colores, sí. Bien feitos los zapatitos, pero bien volada acá, porque ¿quién le va a ver los zapatos si se pone el color? Mi mamá se acaba de ir a comprar un dorado, anda muy volada, mi mamá. Soy con chaquita. Hablando de tu compañera, ¿no? Hablando de tu mamá, Lula. Ah, hablando de mamá. ¡Mami! Se le acaba de ir ya. Me lo dice mi mamá. Me lo dice mi mamá. Me lo está escuchando, pues. Me lo dice mi mamá. Importa que tú escuches, mami, que vaya a que a la vista ya estaba volada y tienes que ir tu papá, tu mamá, vean lo que estás haciendo. Mira, así se puede. ¡Mami! Me vean que ahorita tengo un negocio. Venimos a estudiar. Un gran saludo aquí a profesor de Radio, que se llama Jorge Salva. Este profesor que nos está dando la oportunidad. Ah, perdón, ¿cómo se llama? ¿Sí tiene un color? Queremos mandar. Ay, perdón. Bueno, me equivoqué. Flop. Ah, sí, resbaló. Y me voy a resbalar un poco, ¿no? Y algún día me voy a probar. Sí. Bueno, pues un saludo de todas las jugadas que tenemos que hacer lo más nervioso de lo que ya estábamos. Un saludo. Un saludo. gente se pone chiste. Bueno, pues ya sabes que no está que no se les olvide, vos van a hablar, y no para que se comuniquen con nosotros, más bien. Pero vamos a tratar, o sea, me gustaría que presentaras a uno de los personajes que va a estar allá. Tenemos preparado para ella una gran sección que pues mira, esa señora. ¿Has visto? Así que no vamos a La tendremos el próximo jueves para que la estén escuchando y también vamos a tener más secciones, otros capítulos temporados y preparados de y que al menos ella más adelante nos va a mostrar más sobre Chapaneco. La tendremos el próximo jueves para que la estén escuchando y también vamos a tener más en el 14 de septiembre en el me va, güey, se me va. Bueno, ahora sí. Vamos a hacerlo con los el 14 de septiembre en el ¿Qué? El 14 de septiembre en el ¿qué? Ah, amiga, ¿por qué mejor no nos platicas de la vez que organizaron una fiesta y que no había nadie, algo así? O sea, que hicieron la novatada esa de que te invitaron a todo mundo a una fiesta y cuando fueron a la fiesta no había nada. Sí, sí, sí. Ah, no, es que se cuenta. No, no era así. Lo que pasa es que cuando yo te invitaron a la fiesta, dije, va a ser la biblioteca. Y los pues resulta que viernes una noche, ya cuando iba a ser la biblioteca, pues que voy por allá para hablar a la biblioteca, pero a la biblioteca central de la biblioteca, ahí están todos con la biblioteca. Pues resulta no sabía que era la otra biblioteca. Yo ahí me caí. Pues que voy para allá para la biblioteca. Bueno, entonces le recordaba que el 14 de septiembre en el TIE habrá una fiesta por motivo del bicentenario. No sabía que era la otra biblioteca. Y pues si vamos a festejar de manera mexicana, vamos vestidos de charros, vestidos de arenitas. Vamos a ir a cantar con las rubias también, vamos de mariachi. ¿Qué quiere, hombre? Que seamos rockeros, que seamos fresas, que seamos nacos, que seamos lo que seamos. Hay que ser diferentes. No importa que seamos guarros, que seamos todos. Ah, no, que seamos viejos, que seamos viejos. Porque no quiero que más, yo creo que ahora digo, ay, yo que muchos espacios, ¿Lo dejé allá? Creo que sí. sirve para mochilas. ¿Escuchaste? ¿Cómo? ¿Escuchaste un programa? Ah, estaba ocupado con una carpeta que me había borrado. Estaba recuperando de allá. Sí, es que es una fiesta, pues ya quedé con que se va a entregar y no se va a entregar. Ahora voy a dar un manicomio y ya no se puede. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Esta es la reta tuya o ya? Sí. ¿Qué pasó? Te digo, mira, si tienen, si no pueden editar bien, háblenos por lo de esto, lo del programa, o sea, no es por acá, ¿no? Pero si pasa en el mismo disco. Y ahora, igual que esta vez, en los primarios se puede hacer los efectos que se pueda meter, y ya para que tú le des, es que yo tuve que volver a editar todo, porque ya he editado. Ah, por ahora. Ah, es que la neta no conocí el programa. No, ya sé que, no, pues cuando yo también lo pueda hacer. No sé, pues le voy a decir al mar. No, pero si quieren ustedes editarlos como quieran, pero pues la neta, es que la voz la voz será la más fácil, que se, y no, ya ves que se cortaba, es porque me cortaba. Entonces yo voy a, ya lo he comprado por una de ¿Te grabó? A la vista que es proporcionado está. Rosa, ¿me pasas lo? A la bestia, va a salir bien sucio esta cosa porque estamos todos aquí. Ah, se lo traen. ¿Están acá? Sí. Es que está todo, va a estar todo sucio. No, pues la veía. Estamos aquí y todo se graba. Ah, la memoria. ¿Qué es lo que quieres? La que quiere. Rosa, nos vamos a tratar. Ok, ya está. No, sí, pues, pero es que está ahí todavía. No, no, no, ya me voy. Sí, ya vamos. Tú hablas y tú solo. Oye, nos damos saludos. ¿Tienes la parada ahí? Bueno, ya lo voy a cortar. Hola. No saben hacerlo. Se puede hacer en el Messenger. Ahí te dice la opción cuando cambias de imagen. Te da la opción de imagen, no sé qué. Por lo mejor, la música y estás escuchando a Queen and the Bean.